y además líricas que se mueven en diferentes idiomas como el alemán, el inglés y el polaco. Es una propuesta que surgió desde el underground de Berlín y se volvió viral gracias a su estética agresiva y con un sonido crudo y a la vez muy energético. Brutalismus 3000, y vamos a escuchar pues uno de sus discos del 2023, realmente como el único disco que tienen, porque lo otro ha sido como algunos mixes, mezclas que han lanzado, sencillos, pero pues esto se llama como Ultrastun, Ultraskun más bien, o Ultrakunst, pero yo se los digo como en español más bien, y es como Ultraarte, lanzado a principios de abril del 2023, y es lo que vamos a escuchar acá en Escena Indie el día de hoy. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Escena Indie. Propuestas diferentes, música alternativa. Es el sonido de Brutalismus 3000 y su disco del 2023. Y bueno, muchos medios coinciden en que es quizás un dúo de sonido hardcore. Si bien si hablamos del hardcore dentro del rock, son sonidos densos, agresivos, distorsionados. Pero ¿qué tal si hablamos del hardcore en el mundo de la electrónica, en el mundo del techno? Pues es un género que se caracteriza por tempos altos, habitualmente por encima de los 160 y 170 beats por minuto, bombos muy distorsionados y una estética además sonora agresiva. Un estilo que surge por allá en la década de del 90, a principios del 90, sobre todo en Países Bajos, Bélgica y por supuesto Alemania. Es uno de los sonidos que hace Brutalismus 3000, pero además con algo de hardstyle, como su nombre lo dice, también, digamos, con algo duro, ¿cierto? Y también con punk y post-punk. Pues escuchemos un poco más del sonido de Brutalismus 3000, agrupación, dúo más bien alemán, acá en Escena Indie de la emisora Cultural de Pereira. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. We'll be right back. This video was directed by Tom Funk for Brutalismus 3000, represented by Live from Earth and supported by Deutsche Musik Quarterung. Wir treten von deinem Blut und wir sitzen deinem Kopf. Wir wollen dich tot, die Hexe ist zurück und der Hundemann auch, denn er weiß es nicht besser. Und abseits von dem Messer bleibt mir nur mein Körper und die Angst. Escuchan Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Y hoy con el sonido electrónico de el dúo alemán, una chica, un chico, Brutalismus 3000. Sonando acá en la emisora cultural. Recuerden, esto es 97.7 FM que origina desde el Centro Cultural Lucio Tejada en el corazón de Pereira para gran parte del centro occidente de Colombia y para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Los invitamos a que dejen sus opiniones, comentarios, sugerencias en el WhatsApp 318-7900-700, 318-7900-700. Hoy estamos escuchando Brutalismus 3000, dúo alemán. Dúo alemán que ha ido conquistando no solo la escena electrónica europea, sino también ganando seguidores en todo el mundo, incluso siendo parte del cartel del festival Stereo Picnic en el año 2026. Brutalismus 3000, abro comillas, declararon a Satán como un baby boomer, abrazaron el gayber como suyo y suena al futuro distópico, caótico y lleno de baile. Cierro comillas, son las palabras del festival Stereo Picnic en su portal festivalestereopicnic.com. Este dúo alemán. Bueno, ahí dicen que abrazaron el gayber como suyo. ¿Qué es el gayber? aquí siempre tratamos de un poquito de dar contexto. Todo eso que les mencioné en el bloque anterior acerca del sonido de ellos, que es algo más hardcore, pues esto se conoce allá en Europa como el Gabber. Es como el Rotterdam Techno, ese hardcore techno y ese sonido techno y todo lo que describimos acá, esa música electrónica, pues que se formó sobre todo, que se dio sobre todo en Países Bajos, en Bélgica y en Alemania, pero con mucho protagonismo, quizás el verdadero origen, allá en Rotterdam, a inicios de 1990. Eso es un poquito de la descripción del sonido de este dúo alemán. Bueno, hay que decir que, bueno, tienen letra, no solo música. La chica es cantante, Victoria, y además incorporan temas políticos, sin duda también en sus letras. Y de hecho, hay una canción llamada Satan, What's a Baby Boomer, que lo mencionaba también ahí en su portal del Festival Estéreo Picnic, pues es una de sus canciones más reconocidas. También hay canciones feministas. Y como les decía, hay letras en inglés, en alemán y en otros idiomas europeos. También incorporan algo de ironía en su música y en muchas ocasiones la voz de la chica tiene tendencia agresiva en su interpretación. Hay algo interesante también en su música y es que ellos han tratado de las ganancias que han recogido gracias a su proyecto musical, pues de donarlas a causas benéficas, algunas de ellas a grupos que brindan ayuda a personas transgénero, por ejemplo. Algo bien interesante, el dúo Brutalismus 3000, y yo los dejo entonces para que escuchemos un poco más de ese sonido acá en Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, chao. Ihre Eltern und ihr Bruder tot, Ästhetik wie Kronblutroter Draht. Das Haustier lebt noch Millionen. Der Vater schaute gerne History Channel, Discovery Channel und andere Dokumentationen und Reportagen. Vor allem große Schlachten, Dinge ausgestochener Autositz, Wohnungen und Parisien Zigaretten. Er schaute sie früher auf dem Röhrenbildfernseher, später auf dem Plasma. Das Haustier schaute immer mit, Schulter aus Ultraschall. Als der Waffenschrank der Familie vergessen wurde, verschlossen zu werden, schreit der schwarze Ferrari. Autolag beschleunigt Gamma. Das Haustier nimmt sich die Pistole und schießt alle tot, so wie im Fernsehen. Das Haustier wurde befragt, Beweise mangelhaft. Das Motorrad hatte Durst, sie hatte Durst, alle hatten Durst. Im Rückspiegel acht Kreise. Sie tanzt am Eckhaus und wir haben alle Zeit der Welt. Sie riecht an der kleinen Flasche. Lederautositze wollen brechen, sie haben auch Durst. Alle Büchse und Königinnen trinken Blut, um nur schön zu bleiben. Wir finden Skandale und Sensationen, Höllenfahrten. Lang lebe der Pontiac Parisienne in der Einfahrt. Beschlagen die Erde, lieblose Vögel. Intrigen masturbieren, Stretchlinge in mein Herz. Sie nahm die Tageszeitung und las laut vor. Ich find Spektakel wie Forscher alle in welcher Erscheinungsform. Hilflos spielen Potenziale, aber Arschlochsender eingreifen. Paranoide Beruhigungsmittel umzingelt hervorrufen Eindruck. Mechanische Gesellschaften tragen deutlich Alltag. Straße. Stunden sind rausgiftsüchtig. Oh, lang lebe der Pontiac Parisienne in der Einfahrt. Dada hat seinen Arm verloren. Oha. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Thank you.

del siglo XXI en Estrellas de Medianoche.